Muy buen día a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más de Día Zik. Esta vez traigo para mostrarles esta distribución que se llama Swahkarch. Swahkarch, es un nombre complicadito. Swahkarch, y bueno, está basada en Arch Linux. Bueno, ya era de esperarse por la terminación, Swahkarch. Está basada en Arch Linux y pues me la encontré así de la nada en DistroWatch. Fue por estar buscando una distribución basada en Arch. Voy a dejarlo actualizando mientras les voy contando. Yo tenía Xubuntu, estuve utilizando Xubuntu, pero ya saben, yo no me siento muy cómodo en distribuciones basadas en Debian o en Ubuntu, porque, bueno, no sé, prefiero a Pacman como gestor de paquetes. Es más por eso, porque soy muy fiel a Pacman. Una cosa interesante de esta distribución es que trae un gestor de configuración propio, algo así como lo que nos ofrece Manjaro o Manjaro, como le quieran decir. Trae un gestor de configuración propio que nos permite en el que nos permite configurar características como la distribución del teclado, instalar paquetes de idioma para distintas aplicaciones que podamos tener, instalar paquetes de lenguaje o idioma para la distribución, configurar la fecha y la hora, y si no me equivoco también nos permite modificar algunos controladores. Bueno, eso lo vamos a ver aquí mismo. Como ven, aquí tenemos la configuración de idioma. Podemos poner como idioma predeterminado el idioma que nosotros queramos utilizar. Acá tenemos una lista más detallada, que lo cerré. Bueno, nos permite configurar el idioma. Yo creo que eso es algo que también lo podemos configurar, bueno, al menos aquí en Plasma lo podemos configurar con el mismo gestor de configuración y ya está, así que bueno, tan necesario no es. También tenemos la configuración esta para instalar paquetes de idioma, que también nos lo ofrece Manjaro. Podemos instalar los idiomas, aunque acá me está ofreciendo idiomas en inglés y pues no entiendo por qué si le he puesto idioma predeterminado al español, pero bueno, ahí está. Configuramos los usuarios, la fecha y la hora, y tenemos también para configurar hardware. Aquí tenemos la distribución del teclado, no eran drivers, perdón, solamente para la distribución de teclado y pues ya está. Aunque no es tan completo como el de Manjaro, me parece de que están las ganas y bueno, es punto para ellos. Está bien, y espero que con el tiempo vayan mejorando la cosa, añadiéndole más características y lo arreglen. No trae una suite ofimática por defecto instalada. Yo le he instalado WPS. Trae, eso sí, un cortafuegos o firewall. Trae un uncomplicated firewall. Que bueno, creo que la mayoría usamos. Y eso me parece un punto a favor. Estoy grabando ahora con Sample Screen Recorder y la música que está sonando es de aquí de YouTube, que está muy bonita, me gustó, la escuché y pues dije, bueno, vamos a dejarla ahí para que también suene de fondo en el video. Es una música libre de copyright y les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Bueno, como pueden ver, la distribución anda perfecto, y no es para menos, está basada en Arch, y pues bueno, es la verdad es que yo veo esto como tener a Arch y pues le agregas unos cuantos repositorios y ya está, y eso te facilita un poco las cosas, aparte de la instalación, que también es muy simple. El instalador que trae por defecto es Calamares, y voy a ver si consigo hacer un video de la instalación. No consume mucha RAM, bueno, ahorita porque, perdón, RAM ni procesador. Ahorita sí, por lo que tengo corriendo el Sample Screen Recorder, que consume, que da miedo. Pero no me consume mucho, me llega a consumir unos 400, 500 megas, así, solo el escritorio. y bueno, es que yo sí estoy contento con eso porque está bien, no es tan poco, pero tampoco es mucho y pues para hacer alguna que otra cosa está muy bien. Esto sería todo, les recomiendo que la prueben y que me comenten qué experiencia han tenido con esta distribución. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Días Geek. Hasta la próxima, yo soy Jonathan Córdoba. Chao, chao.